Instagram, pero empezamos a recorrer la información. Sí. Esta noticia tiene que ver con lo que pasó el día lunes. Dos hermanos emprendieron a tiros el domingo por la noche en Villa Cordovita, incluso dispararon contra un patrullero que llegó al lugar, alertado por los vecinos, con un arma de fuego. Bueno, destrozaron vidrios de los autos que estaban estacionados en Paraguay. Una de las damnificadas está del otro lado de la línea. Estoy hablando de Adriana Nolasco, a quien saludo. Adriana, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Sí. Contanos un poco, bueno, ¿qué pasó el domingo? Digo, estabas en tu casa y empezaste a escuchar tiros. Sí, sí, tal cual. No arrancaron con los tiros. Primero nosotros nos dimos cuenta por los perros que nos alertaron. Sí. Nosotros vivimos en Paraguay al 1300, en el pasaje mano derecha, que vendría a ser Cerati 940, y a lo largo de toda la cuadra sufrimos este vandalismo, rotura de nuestros frentes, piedrazos, rompieron todos los vehículos que estaban estacionados en el paso, tirotearon mi casa, casi le pegan un balazo a mi hijo. La peor violencia, vandalismo, la sufrimos acá todas las familias que vivimos en la cuadra, pero nosotros fuimos los más perjudicados. No sabemos, esta gente se droga y hace cualquier desastre. Pero ahora digo, ¿salieron a la calle así porque sí y empezaron a disparar y a romper cosas? Arrancaron rompiendo los autos. Obviamente cuando nosotros salimos para afuera con mi marido, nos damos cuenta de que él venía del fondo del pasaje y mi marido me dice, este fue el que nos rompió los autos. Entonces mi marido sale corriendo para agarrarlo y él agarra una piedra y se la revolea a mi marido, que mi marido pone la espalda y se la pega justo atrás del hombro. Entonces ahí mi marido obviamente lo agarró a golpe de puño también para frenarlo, estaba resacado este tipo, ¿viste? Y bueno, yo lo llamo a mi hijo también se mete para tratar de contenerlo, pero estaba tan pasado de droga que no hacía ningún efecto y seguía queriendo, donde lo soltaban un poquito agarraba toscazo y seguía rompiendo todo. Después llamamos a la policía, se va para la casa, viene con un arma y ya cuando la policía dobla acá en el pasaje arranca los tiros. Obviamente nos metimos acá dentro de mi casa y la policía lo sale corriendo y se esconde en la sierra. Cuando nosotros vamos a hacer la denuncia, esos 5 o 10 minutos que llego a la puerta de la primera, mi hija me llama, mamá, están terminando de destruir todo y están tirando balazos para casa. Entonces yo me vengo otra vez para acá arriba y ya para esto los agarraron en la curva, pero terminaron de destruir todo lo que habían dejado a mitad de hacer porque el hermano volvió en venganza por el hermano. ¿Es la primera vez que esta familia o estos chicos hacen estos tipos de daños ahí en la barriada? Mira, acá el barrio es hermoso, tranquilo, sí. Gente laburadora, jamás tuvimos un problema con nadie. Estos son los parásitos del barrio. Siempre la policía viene por causa de ellos, desde la madre, los hijos. Es más, el que nos atacó a nosotros mandó la vez pasada, hace como 2 semanas atrás, al primo hermano, porque le rompió la cabeza de un botellazo, lo mandó a terapia intensiva del hospital. Claro. Imagínate vos que le sacudió hasta el patrullero y no mató a un policía, porque en este momento estaríamos hablando de una muerte. No le pegó porque el vidrio era blindado, que si no también le pega. Sí, es una locura. Digo, estamos hablando de los hermanos Leonardo Gómez y Lucas Gómez, de 26 y 24 años. Digo, ¿qué pasa en el barrio? ¿Se juntaron después de esto? ¿Están viendo a ver qué medidas tomar? Vos ayer estuviste en fiscalía. Sí, sí, sí, no me quisieron ratificar la denuncia. Tengo entendido que el fiscal Piotti es el que lleva la causa. No sabemos, aparentemente soltaron a uno, no quiero confirmarlo porque nosotros obviamente estamos a la expectativa de lo que va a pasar. Acá la barriada se ha movilizado, todos los vecinos que fuimos, todos los afectados, más la gente que está cansada de soportar esta clase de gente acá en el barrio. Y obviamente vamos a motorizar a futuro ciertas cosas que tenemos que tener y hacerlas valer, como una exclusión del barrio. Ya no queremos esta gente acá, ya no podemos soportar el nivel de violencia, porque son drogadictos en los cuales uno no puede razonar, no puede hablar, y la verdad que no podemos vivir así. Ahora esto marca un antes y un después de nuestra vida, porque ahora sabemos que no somos dueños de dejar un vehículo en la vereda, ni somos dueños de salir de nuestras casas tranquilos, porque nos pueden romper. Es más, en este momento tenemos miedo de las represalias que pueda haber después de esto, porque ellos se juntan con mucha gente que se droga, obviamente, que no tienen código para nada. Sí, sí, y vos tenés que seguir viviendo en el mismo lugar. Sí, obvio, yo de mi casa no me voy a ir. Tengo mi vecina al lado y mi hermano que vive casa de por medio, el cual también le rompieron el auto de su suegra, le tiraron ahí en los vidrios de la casa, le balearon la casa. Mi hermano tiene la casa mitad de material y mitad es una cabaña. Imagínate, con una criatura adentro. No, es un desastre total. Esto no lo podemos tolerar más bajo ningún punto de vista. Sí, es realmente una locura. Digo, que obviamente la preocupación está de los vecinos. ¿Están haciendo algo, juntando firmas, moviéndose de alguna manera como para pedir un poco más de protección y de tranquilidad? Sí, en realidad nosotros habíamos evaluado pedir una custodia policial. De todas maneras, quiero destacar la acción del trabajo de la policía que ha estado con nosotros todos estos días. Hemos ayudado a todo lo que es la búsqueda del arma, porque la han tirado en la sierra. Y acá el terreno ellos lo conocen muy bien, porque hay más años que nosotros viven acá. Entonces no hemos podido encontrar el arma, que sería algo muy... Sería algo que marque también algo mucho más pesado en la causa. No la hemos podido encontrar. La policía se ha comportado muy bien. Por parte de ellos han hecho su trabajo, eso lo quiero remarcar, pero lamentablemente, ¿sabes qué? Acá tienen que ver mucho los fiscales, que estos delincuentes entran por una puerta y a las horas los tenés libres como si nada. La policía acá de eso la quiero excluir, porque ellos se han comportado verdaderamente con nosotros muy bien. Pero bueno, no sabemos bien qué es lo que... Esto seguramente, obviamente, no sabemos cuánto tiempo va a estar así de tranquilo. Esto es de un momento al otro. Bien. Sí, el tema de las roturas y eso, ¿seguro o algo te cubren algo? Vos podés creer que el seguro que yo tengo no me cubría justo la luneta trasera. De los otros vehículos, bueno, lamentablemente se levantaron semejantes piedras que una persona, creo que normal, te morís para levantarlo. Ellos lo levantaron como nada, y las roturas que han producido, que produjo eso, no solamente es de vidrio, sino chapa, todos los destruyeron a los autos. Mi auto, menos mal que en el momento que nos fuimos a la fiscalía, mi marido, así roto como estaba, lo entró adentro de mi casa, y por eso es que también lo terminaron de destruir, que si no, la chapa y todo directamente no serviría para nada. Es una locura lo que vivieron. La verdad que ojalá esto se solucione y que la justicia realmente haga justicia con estas dos personas, digo, que hicieron un destrozo y encima sembraron el miedo en toda la cuadra, digo, porque... Nada, estar en tu casa y empezar a sentir que están disparando contra tu casa cuando tenés chicos y todo, es una locura. Imagínate, no, igual nosotros brazos cruzados no nos vamos a quedar. Vamos a hacer la presión que sea necesaria para seguir esto, que no quede así nomás, porque siempre es vuelta y vuelta que estos tipos se mandan cualquier desastre y nadie por ahí les hace la denuncia ni nada. Nosotros somos una familia muy grande que estamos dispuestos a defender nuestro lugar, plantarnos acá, y de acá no nos vamos a mover, y se van a tener que ir ellos. Eso lo tenemos más que claro. Bien. Adriana, yo te agradezco estos minutos en ABC Radio. No, te agradezco yo a vos, Claudio. Y estaremos atentos a ver qué es lo que sucede con estas dos personas. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento, ¿eh? Gracias. Saludos.